que yo he tenido, cuántos sinsabores que yo he sufrido. He tenido que reír queriendo llorar, y he tenido que fingir que soy feliz. Pero de ahora en adelante ya no lloraré. Me propongo cambiar mi vida y ya no sufriré. No voy a llorar, no voy a sufrir. De hoy en adelante voy a ser feliz. No voy a llorar, no voy a sufrir. De hoy en adelante voy a ser feliz. Y cantaré, y cantaré.